Creo que hoy hay que escuchar al presidente, pero más allá de lo que el presidente diga del presupuesto, lo más importante es que la oficina, la comisión de presupuestos se abra, se pueda debatir y se pueda llevar un presupuesto al recinto, porque el año pasado se presentó el presupuesto también, como va a ser hoy el presidente, pero la comisión de presupuestos la cerraron porque no querían tocar nada del presupuesto, sino se querían votarlo al libro cerrado. Entonces directamente cerraron la oficina, la comisión de presupuesto, expert, el 7 de noviembre y nunca más se abrió para poder tratar el presupuesto ni ningún otro tema. Así que hoy el presidente dirá lo que quiera decir, pero yo lo que espero es que se pueda debatir en el Congreso. Lo importante de tener un presupuesto es para evitar la discrecionalidad. Uh-huh. Es decir, la República se compone de tres poderes. Y en el poder legislativo, en el Congreso, están representadas todas las voces de los argentinos, no solamente las que votaron al presidente. Por eso es importante escucharlas también. Uh-huh. Porque si no, después tenemos, y se quejan cuando uno hace una declaración de emergencia porque no aparecieron los recursos para discapacidad, para el Garrahan, para la educación pública. Y bueno, eso se establece en el presupuesto. Y es algo que se debate en el Congreso. No hay que tenerle miedo al debate. Hay que argumentar, no insultar. Y eso es lo que esperamos que ocurra. Vos tenés una larga trayectoria en la política y una larga trayectoria también dentro de la coalición cívica. Es un escenario difícil el que tienen ustedes como diputados, digamos, porque uno se imagina un presupuesto del presidente Milei con mucho más ajuste que las veces anteriores, con una idea que ha sido rechazada hace muy poquito por las urnas y con la decisión de que no le toquen una coma, y eso implica que les retiren el presupuesto como el año pasado y seguir trabajando con el presupuesto 2023. Y votarle el presupuesto de Javier Milei obviamente será menos plata para discapacidad, para los jubilados, para el Garrahan y demás. ¿Cómo se enfrenta este dilema que se tiene hoy? Bueno, lo que tenemos que plantearnos es si vivimos en una república o no. Porque si hay división de poderes y el Congreso cada vez que dicta una ley que no es del gusto del presidente la va a vetar, y vamos a estar en una vetocracia teniendo que abrir el Congreso solamente para rechazar los vetos presidenciales, porque las leyes que aprobamos, si no le gusta la veta, que yo entiendo que es una facultad presidencial vetar, ahora es una excepción, no puede ser la regla. Y muchas veces se evitaría tener esa ley que no le gusta si el gobierno se aviniera a dialogar, cosa que no hace. Mira, este es la composición del gobierno, del Congreso, es la misma que tuvo el año pasado cuando logró las leyes que él quería. Uh-huh. No cambió. Uh-huh. La composición del Congreso no cambió, que cambió es el presidente, que en vez de seducir, en vez de acercarse a escuchar, porque necesitaba la aprobación de la ley bases, ley que colaboramos muchísimo para redactarla porque tenía errores terribles y conflicto con leyes vigentes y con leyes que ellos mismos proponían. Y el presidente de la Cámara, Martín Menéndez, nos decía: ustedes los de la coalición cívica son los únicos que no me piden nada a cambio y que colaboran con aportes valiosos. Entonces, me parece que el presidente dilapidó una confianza que ofrecimos, que colaboramos, y porque no votamos a facultades delegadas, que no se la votamos a ningún presidente nunca nosotros, empezó a insultar, empezó a descalificar, empezó a meter a todos en la misma bolsa, y no es así. Es decir, el presidente tiene una elección importante por delante en el mes de octubre y tendría que dedicarse a hacer política, que es lo que no hace. Él analiza una planilla de Excel nada más y todo lo demás se lo deja a su hermana, que no fue votada por nadie. Hay informaciones dando vuelta, a mí me parece un poco alocado, pero bueno, tampoco, también es alocado no tener presupuesto hace 3 años, uh-huh. que dice de que existe la posibilidad de que la oposición se pueda poner de acuerdo para aprobar un presupuesto propio. ¿Vos cómo ves esta opción? Bueno, se podría dar. Yo no estoy en la comisión de presupuesto, así que uh-huh. No tengo presente quiénes la integran, como sí, para sí. poder darte una primera mirada. Podría ser, pero yo lo que creo es que hay que debatir el presupuesto que manda el presidente. El plan económico es del Poder Ejecutivo. Lo que debe hacer el Congreso, más que querer hacer un presupuesto propio, es debatir el presupuesto que manda el presidente, que es al quien la gente votó para gobernar. Ahora, ese presupuesto que manda el presidente puede tener ajustes. No tiene que ser a libro cerrado, como hacía el kirchnerismo. Uh-huh. Tiene que ser debatido. Uno puede acercar sugerencias y hacerle ver al presidente que tal vez en tal lugar no está aportando lo que necesita y podría sacar de este otro lugar para poner en este, en educación. A ver, la educación a mí me criaron con que era parte de la solución de los problemas de la Argentina, no el problema. No puede ser que se desfinancie la educación pública. Entonces, nosotros tenemos que hacer los aportes y el presidente tiene que oírlos. Puede ser que después nosotros no consigamos que nuestros aportes sean aprobados, pero por lo menos tenemos que debatirlos, por lo menos tenemos que ser oídos, y eso es lo que no pasó el año pasado y por eso cerraron la comisión. Entonces esperemos, hoy el presidente dirá lo que quiera decir, pero para mí lo más importante es que se pueda debatir el presupuesto en el recinto. Hace un tiempo atrás, Lilita Carrió, que es la referente de tu espacio político, dijo, Canina Milei es la cajera. Siempre que dijo. Es muy mirada Elisa Carrió con sus definiciones, y ahora empiezan a ocurrir estos casos, ¿no? Y ahí tuvimos primero el caso Libra, ahora tenemos el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tenés un compañero tuyo como Maximiliano Ferraro en la presidencia de la Comisión Investigadora de Libra, donde te están pidiendo a Karina Milei que vaya a declarar y todavía no presentó nada. ¿Qué ves vos de toda esa situación, que lo vivís de cerca, por todo esto que decía, y qué avisorás que puede pasar? Mira, Lilita dijo eso en febrero, cuando fue el tema Libra, y se empezaron a conocer detalles de personas que manifestaron que tuvieron que pagar para poder tener una entrevista con el presidente. Inclusive no lo dijeron solamente en el caso Libra, lo dijo Pallarós también. Es decir, varias personas han dicho que Karina cobraba para las candidaturas y para tener entrevistas con el presidente. Por eso es que Lilita en ese momento dijo que era la cajera, así como lo dijo hace muchos años de debido, lo dijo de Karina. Desgraciadamente tuvo razón, porque Lilita siempre se anticipa y los hechos han demostrado que así fue, porque los audios que se filtraron de Andis, de la Agencia de Discapacidad, involucran a ella en un pedido de coimas del 3% sobre lo que ya se estaba pidiendo. Y también involucra a los hermanos Menem. Ha habido un testigo que fue la semana pasada a declarar que ratificó estos dichos de Españolo que le habían llegado a él, y que involucra también a otras personas que no dijeron quiénes son los nombres, pero que también habría diputados que estaban al tanto de esto y que, teniendo la obligación de denunciar como funcionarios públicos que son estos hechos de corrupción, no lo hicieron. Entonces, en la comisión de investigadora, que obviamente una comisión investigadora no tiene las mismas facultades que tiene el Poder Judicial, no puede condenar, pero sí puede investigar, sí puede ser auxiliar de la justicia, y en ese marco es que han citado a Karina para que concurra a la comisión a dar explicaciones que no se han dado todavía desde el mes de febrero, y en el caso que no concurra, la comisión a veces la puede citar por la fuerza pública. ¿Te imaginas el futuro del gobierno sin Karina Milei si avanza la justicia en estos temas? Yo creo que el presidente tiene una necesidad emocional de tener cerca a su hermana, y por eso hemos sido muy cuidadosos todo este año, conociendo esa debilidad que tiene el presidente de la nación, pero eso no nos puede permitir seguir barriendo bajo la alfombra y no investigar cosas que hay que investigar. Y yo creo que el presidente se equivoca en no tener un discurso enfático contra la corrupción, porque no es decir palabras o frases contundentes, es tomar acciones. Entonces, si vos no tenés una lista de precios de referencia que puedan hacerte sonar una alerta cuando los precios que se pagan, por ejemplo, los lentes del PAMI o los remedios para el Andis con sobreprecios, vos no estás teniendo un plan contra la corrupción. Si vos no exigís a tus funcionarios las declaraciones juradas, como no está presentada, por ejemplo, la de la viceministra de Justicia, vos no estás teniendo un plan contra la corrupción. Si vos tolerás poniendo como jefe de la AFIP a un tipo que tiene causas por defraudar al Estado y que tiene sospechas con departamentos en Miami, vos no estás combatiendo la corrupción, estás convalidándola. Entonces creo que el presidente, si tuviese un discurso fuerte, si pudiera él fortalecerse en su discurso y en sus acciones, no necesitaría a su hermana al lado. Pero bueno, no queda otra que citar a Karina al Congreso. Te hago la última y te agradezco por el tiempo. ¿Existe un gobierno de Javier Milei con este escenario del que estamos hablando, con un dólar que pasó la banda, con una situación financiera muy crítica, con la gente con muchos problemas para llegar a fin de mes, con los casos de corrupción que cada vez salen más a la luz? ¿Existe el gobierno de Javier Milei después del 26 de octubre si la derrota vuelve a ser contundente como en la provincia? Sí, por supuesto. Y yo voy a trabajar para que el presidente termine su mandato, por supuesto. Claro que existe. Como ocurre en cualquier democracia, uno tiene que seguir gobernando y tiene que revertir en esos 2 años que le quedan de mandato las sospechas que hubiera, los errores cometidos que fueron autoinfligidos, hacer más política para revertir esto y tal vez poder ser electo si vuelve a convencer al electorado. Pero eso no quiere decir que pierda una elección, que es el fin de un mandato, para nada. ¿Vos creés que puede cambiar, lo ve al presidente capaz de cambiar estas cosas que se están viendo en estos tiempos? Y todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de la muerte.